Hola. Aquí está alguien que viene del futuro y está hablando con tus descendientes. Por lo tanto, te voy a transmitir un mensaje. Debes de alimentarte bien porque en el futuro puedes tener problemas de colesterol y un poco de calvicie prematura. Entonces, bueno, aliméntate bien. Un saludo.